Yo venía de regar ahí y estabas en la ventana y me hiciste una seña ahí que estaba sola y que entrara, que estaba sola y que entrara ahí. Yo venía de regar.